¿Cómo decirte las palabras que te quiero? Si son nuestros besos los que siempre hablan de amor. Cuando me acaricias, tú me llevas hasta el cielo. Y es que tu amor y tus besos y tus sentimientos lo hacen todo perfecto cuando nos entregamos. Despiertas mis sentidos cuando tú estás conmigo. Engrandece el amor y es que me mata el deseo de acariciar tu cuerpo, de morderte los labios, de beberme tu aliento. Cuando nos entregamos, viajamos por completo. Los